Se me nubla el pensamiento de verte conmigo, cuerpo a cuerpo en mis brazos, ocupando este sitio. Tanto amor me hace cruzar de punta a punta el cielo, mi cabeza volando a través de tus besos. Tú has derribado los esquemas, cambiaste todos mis sistemas, atándome este sentimiento. Tu amor me dio en el centro de mi corazón, el blanco más perfecto de mi perdición. Y con un rayo tu piel cayó en mí y me enamoró. A tu lado yo no tengo los pies en la tierra, vueltas al universo persiguiendo tu estrella. Los caminos del amor que nuevos son contigo, de tu mano me llevan al Edén prometido. Tú has derribado mis esquemas, cambiaste todos mis sistemas, matándome este sentimiento. Tu amor me dio en el cielo.